arrancan con las clasificaciones. Exactamente, porque esta la primera carrera se clasifica, y bueno, después algo novedoso es que se van a correr dos series, dos finales por suma de tiempo con el mismo piloto. Ajá. A 14 vueltas. La clasificación también tiene algunas novedades porque se va a clasificar por tiempo. O sea, cada tanda van a ser de 10 minutos con boxe abierto, que nunca se hizo. Que como algunas categorías nacionales, que dentro de los 10 minutos se puede entrar a la calle boxe, reparar, calibrar las gomas, hacer hacer los retoques que claro. Crea conveniente el piloto y volver a salir a pista. Buenísimo. No, sí. Y es un nuevo aniversario y están incorporando también una nueva categoría, ¿es así? Exactamente, se incorpora la categoría B, que en algún momento existió la categoría B. Ajá. Con diferentes reglamentos. En otra época era el mismo reglamento porque había muchos autos, entonces se dividió la categoría en A y B. Y ahora se hizo la B con diferentes reglamentos, o sea, es una categoría de menor potencia. Ajá. Una categoría como para empezar y después pasar a la A, una cosa así sería, o sea, es una categoría, o sea, más económica y de menor potencia. Buenísimo. Bueno, va a acompañar el pronóstico del fin de semana, ¿eh? Sí, está muy lindo, da soleado, 20 y pico de grados, sí. 24, 26 grados. Sí, realmente siempre cuando comienza el Tercer Roque Perenz es una fiesta, o sea, uno se acostumbró porque está muy cerca de la categoría, pero es una de las mejores categorías de la provincia de Buenos Aires, si no es la mejor, digo yo. Claro. Yo diría que no es, pero para hacerlo más humilde, decimos que es una de las mejores. Así que claro. Empieza con una nueva categoría en la temporada 40, que son, o sea, por eso también es una categoría importante, porque tiene muchos años de experiencia en cuanto a clubes, en cuanto a asociación de piloto, en cuanto a piloto, mecánico. La verdad que sí, creemos que sí va a ser una fiesta. Y la convocatoria también es de parte de todos los pilotos a este evento, algo novedoso también. Sí, porque viste que es cierto, la asociación de pilotos por ahí, eso siempre queda más de los clubes, pero la asociación de pilotos esta está como un poco inquieta por la publicidad, porque los clubes últimamente están un poco descuidados en cuanto a eso. Entonces nosotros creemos que hay que darle más difusión, que la gente se entere, que la gente sepa lo que puede venir a ver. Si no, por ahí se dice una propaganda así muy sencilla, que dice, bueno, corre la A, la B, la C, la Gran Turismo, la 128, me termina ahí, la gente no sabe, mejor. O sea, el común de la gente, nosotros porque estamos en eso, pero el común de la gente por ahí no le queda bien claro, entonces claro. A veces la convocatoria es mucho menor de la gente a los circuitos. ¿No? Buenísimo. O sea que la convocatoria es mañana pruebas extraoficiales. Sí, o sea, libres extraoficiales. Y el sábado ya oficial a partir de las 10. A partir de las 10 de la mañana, sí, hasta las 14:30. Y para pasarla bárbaro y el asadito, el domingo. Sí, seguro, pero ya, aparte la entrada vale es la misma entrada para sábado y domingo, así que la gente puede venir el sábado, porque va a ser novedoso la clasificación así por tiempo, que nunca se ha hecho, siempre se ha hecho por vuelta, claro. Ahora es por un lapso de tiempo, así que va a ser novedoso y van a ver los autos, o sea, cómo se trabaja con los autos, que van a entrar a calle voz y van a salir, van a estar los mecánicos. Qué sé yo, bueno, alguno puede también especular, hace un buen tiempo en la primera vuelta y se queda especulando hasta la anteúltima para, si alguien se lo baja, volver a salir a tratar de bajar ese tiempo. O sea, tiene cosas lindas y va a tener mucha novedad de la carrera en sí el domingo también. Perfecto. Miguel, gracias por la convocatoria, te mandamos un saludo enorme. No, por favor, gracias a ustedes que siempre están, ustedes también hace tantos años que están, que también son como parte del sistema de toda la zona, no solamente del automovilismo. Nos encanta acompañarlos, Miguel, muchas gracias. Así que agradecidos a ustedes, un saludo para todos y bueno, lo esperamos el sábado y el domingo con más razón que por supuesto. Que sea el inicio del campeonato. Por supuesto, y hasta tarde el domingo, por total el lunes feriado. Exactamente, por eso un poco elegimos esa fecha, para no tener apuro en volvernos. Tranquilo, después. Sí. tranqui con un perfecto. Buen día. Claro. Bueno, asado y lo que podamos tener suerte, champán también al final de la carrera. Buenísimo. Ojalá. Sí. Miguel, un abrazo. Otro para vos y un saludo nuevamente a todo tu radio escucha, a todos los pilotos y nos vemos el domingo. Exactamente, hasta luego. Dale, chau. Ahí estábamos con Miguel Alonso con la convocatoria para este fin de semana que se viene con todo. El Tercer Roque Perense, categoría nueva, nueva mecánica para las no como un nueva manera, ¿no?, de hacer las cosas, así que seguramente Bailo Orejano va a explotar este fin de semana. Hacemos la pausa, volvemos, dale.